Tuvimos una lectura en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 22 al 34. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 34. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «¡Cálmense, soy yo! ¡No tengan miedo!». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por estar frente a tu palabra, y te rogamos que en esta meditación vos seas el que nos hable a cada uno de nosotros. Que nos libres de cualquier otra preocupación, cualquier otro pensamiento y aún de nuestros prejuicios y de toda influencia que no nos ayude, para que podamos recibir lo que tu Espíritu quiera darnos. Que seas vos quien esté hablando y tocando nuestra mente y nuestro corazón, renovándonos en la fe, desafiándonos a seguirte cada vez más cerca. Bendecinos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que se nos señala aquí es que Jesús para todo para estar con el Padre. Versículos 22 y 23 dicen: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Este relato sigue aquel de la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que hablábamos quizás de 15.000, 20.000 personas, alimentados milagrosamente con aquellos pocos panes y peces multiplicados por Jesús. Jesús probablemente percibía la intención de aquella gente de hacerlo rey, y también consideraba la tentación que esto podría implicar para sus discípulos, que vez tras vez en Mateo se nos muestra la intención de lograr algún lugar de poder que ellos tenían. Así que primero despide a los discípulos y después despide a la multitud. Y se va a orar allí solo. Se va a orar. Jesús deja todo para pasar tiempo con el Padre. Deja todo para pasar tiempo a solas con Dios. Estaban allí los discípulos, estaba el viento, él sabía que estaban pasando probablemente un momento difícil en el lago, en el mar de Galilea, pero él estaba orando. Probablemente oraba por ellos también, pero se quedó allí, a solas, con el Padre. Ni al temporal lo distrajo, se quedó a solas, orando con el Padre. ¿Cuántas veces a nosotros, con la vorágine de los días, con los problemas del día y con tantas cosas, nos cuesta ¿no? Hacernos este tiempo para decir, bueno, dejo todo y ahora voy a orar, ¿no? Voy a orar. ¿Y qué cosa puede ser tan importante? ¿Cuántas cosas pueden ocuparnos tanto tiempo? Jesús estaba allí en un momento clave y despide a 5.000 personas que querían seguir estando y despide a los discípulos porque quiere orar, porque se da cuenta que eso era más importante, que Él necesitaba de eso, que Él necesitaba de ese espacio y de ese tiempo para estar a solas con el Padre. Más allá del terrible milagro que había hecho, el tremendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él necesitaba estar con el Padre. Y nosotros necesitamos parar todo en algún momento en el día, retirarnos y poder estar con nuestro Padre. La segunda cosa que podemos señalar es que Jesús permite que sus discípulos sean zarandeados toda la noche para tratar con su fe, con la fe de ellos. Dice el versículo 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al anochecer se fue a orar, y recién a la madrugada se acerca a ellos en medio de la tormenta, en medio del lago. Recién cuando empieza a clarear el día. Marcos nos dice que Jesús los ve en la madrugada fatigados, cansados de remar porque el viento les era contrario. Y Juan nos menciona en su evangelio, al narrar esta misma historia, que ellos estaban a una distancia de unos 25 o 30 estadios, que equivale a 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros y medio. Y por el trayecto que tenían que hacer, que era de 8 a 9 kilómetros, lo que nos narra acá y nos quiere mostrar Juan es que los discípulos, después de estar remando y remando toda la noche, estaban en el medio del mar, estaban en el medio del camino, cansados porque el viento les era contrario, y remaban y remaban y parece que no podían avanzar y no podían avanzar y no podían avanzar, y ya estaban exhaustos. Y Jesús ve esto y se acerca en este momento, ¿no? Se acerca en este momento a ellos. Ocurría en el mar de Galilea, por la geografía, que se desataban tormentas de imprevisto, soplan fuertes vientos y se generan estas tormentas de imprevisto. A estos hombres eran hombres experimentados, varios de ellos eran pescadores, sabían lo que era enfrentar una tormenta, sin embargo estaban ya exhaustos. Y otro detalle interesante para incluir en la narración de esta historia es que ellos, ya nos cuenta el Evangelio, habían tenido una experiencia también peculiar en la tormenta, pero con Jesús en la barca. Recordarán probablemente aquella historia en la que Jesús está dormido en la barca y lo despiertan. Y le dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se para y calma los vientos y la tempestad, reprendiéndolos. No se nos dice que ellos hagan nada de esto. Y probablemente Jesús dejó que pasaran solos esa tormenta como a ver si aprendieron algo de aquella experiencia. Y no se nos dice que reprendieran, quizá lo hicieron, pero no se nos dice que lo hayan hecho. Se nos dice que remaron, remaron y remaron, y remaron hasta cansarse. Hicieron lo que ya sabían hacer, y parece que no habían incorporado esto de que podían orar y Dios podía calmar la tempestad, de que podían plantarse frente a la tempestad y decir en el nombre de Jesús que esto se detuviera y que eso podía ocurrir. Fueron a lo más conocido, al remo, pero no les estaba dando resultado. Así que Jesús deja que, por lo menos por un tiempo, estén en esta situación que les era adversa. Luego, el Señor se acerca a ellos de un modo especial a fin de probar su fe. Versículo 25 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿No? Uno dice, ¿qué necesidad había de que Jesús se acercara a ellos caminando sobre el agua, ¿no?, en la madrugada, recién cuando empezaba a clarear? Podría haber aparecido directamente en la barca, podría haberse acercado con otra barca, podría haber llegado de cualquier manera. Pero ya estaban bastante asustados y cansados estos hombres, temiendo por su vida, como para que a lo lejos vean algo tan difícil de entender como una persona que viene caminando sobre el agua. Y Jesús se acerca de esta manera peculiar, para probarlos en su fe. Luego, la cuarta cosa que podemos señalar es que el temor de los discípulos crece ante lo inexplicable. Versículo 26. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. ¿No? Hay que estar en la situación de ellos, ¿no? Uno lee la historia con el final de este lado. Pero hay que estar en la situación de ellos. Remando toda la noche, vamos, rememos, rememos, vamos, no podemos, vamos. Y remando, y con miedo, el agua se les metería dentro del bote, algunos sacaría un poco de agua, otros remarían más, y dale, y dale, y dale, y no podían salir adelante. Y en eso, en medio de la noche, ya cuando empieza a clarear, ven la silueta de alguien que no distinguen a lo lejos, pero que saben que no puede ser un hombre, porque un hombre no camina sobre el agua, se hunde. Y esto lo sabemos todos, y ellos también. Entonces, ¿qué es esto que viene sobre el agua? Y dijeron, bueno, es un fantasma. O sea, fue como lo pudieron definir. No pudieron pensar otra cosa. Es un fantasma. Y esto es algo que a veces hacemos. Cuando no entendemos qué es lo que está pasando, creemos que de alguna forma tenemos que definirlo, que tenemos que ponerle un nombre, que tenemos que decir, esto es tal cosa. Porque si uno pregunta, ¿y qué es un fantasma? No sé qué hubieran dicho los discípulos. ¿Qué es un fantasma? ¿Cuántas veces nos topamos con un fantasma y averiguamos bien de qué se trata un fantasma? No sabían qué es un fantasma, pero por lo menos le pusieron un nombre. El asunto es que la definición que ellos hacen de esto que no pueden captar qué es, todavía los pone en una situación más adversa. Ya bastante miedo tenían de morirse, ahora tienen miedo frente a algo que es un fantasma, ¿no? No tenían suficiente con la tormenta como para que encima tengan tormenta con fantasma. Y en realidad lo que se acercaba a ellos no era algo que debería provocarles más temor, sino la solución a sus problemas, ¿no? Cuando nosotros definimos situaciones y le ponemos nombres, muchas veces nos equivocamos. Le ponemos nombres aterradores. Y quizás es Dios que se está acercando caminando sobre el agua para venir y salvarnos, para venir y calmar la tormenta, para venir y hacer algo nuevo, para venir y solucionar aquello que nosotros no podemos resolver. Cuando Dios opera de formas que nosotros no estamos acostumbrados, corremos este riesgo. Y el hecho es que muchas veces, no sé por qué, pero muchas veces Dios opera de modo que nosotros no estamos acostumbrados o de modo que nosotros no somos capaces de predecir. Porque Dios no está limitado en su actuar, en su manera de tratar con nosotros, a esas formas predecibles que nosotros tenemos de captar las cosas. Dios opera de modos misteriosos para nuestro bien. Así que antes de decir, es un fantasma, o esto no es de Dios, esperemos y miremos y preguntémosle a ver si es Él que está actuando con nosotros. La quinta cosa para señalar aquí es que Pedro responde con fe a las palabras de Jesús. Versículos 27 al 29, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Solo él pide esto. Los demás, con estas palabras de Jesús, cálmense, soy yo, no tenga miedo, y con esto no se alcanza. Y se quedaron en la barca. Todavía la tormenta no estaba calmada, ¿no? Se seguía moviendo la barca y todo, pero con eso les alcanzó. Esperarían seguramente que Jesús se acerque. Pero Pedro tiene otra idea, dice, ¿y qué tal si voy yo hacia Jesús? Entonces dice, si sos vos, confiando en que es Jesús, dice, decime que yo vaya y yo también voy a poder caminar. Es decir, si Jesús puede caminar sobre el agua, esto está en la mente de Pedro, si Jesús puede caminar sobre el agua, con su ayuda yo también puedo caminar sobre el agua. Una actitud de fe. Y Jesús dice, bueno, dale, vení. Y va. Y empieza a caminar sobre el agua. Pero después, sexto lugar, Pedro duda al prestar atención al entorno. Versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo. Y en este tener miedo está representada la duda de Pedro, ¿no? Mientras miraba a Jesús, él podía acercarse caminando sobre el agua, pero en otro momento empieza a percibir otra cosa. No le da atención solamente a lo que él ve, sino a lo que siente en el cuerpo, a ese viento que le pega fuerte, a esas olas que lo salpican. Empieza a prestar atención a ese mismo entorno que antes lo estaba asustando, a ese mismo entorno que lo había hecho remar toda la noche. Entonces empieza a hundirse. Habíamos leído algo que pasó en el Antiguo Testamento, que nos muestra una imagen similar. Aquellos hombres de Israel, aquellos hombres del pueblo del Señor, que mientras iban por el desierto, habían hablado mal acerca de Dios y de Moisés, y entonces comenzó a venir una plaga de parte de Dios de serpientes que los picaban. Y como solución, Dios le manda a Moisés que haga una serpiente, hace una serpiente de bronce, y todo aquel que mira a la serpiente, si es mordido por una serpiente, no se moría, ¿no? Una cosa bastante rara, porque uno dice, ¿por qué no se va a morir una persona por mirar una serpiente de bronce si es picado por una serpiente venenosa? Es decir, la lógica diría que se muere igual. Pero había aquí un acto de fe. Y entonces Dios hacía que esa persona no muriera, aunque la lógica decía que por mirar una serpiente, si te pica una serpiente venenosa, te morís, más allá de lo que estés mirando, ¿no? Y mientras estaba puesta la mirada en aquella serpiente levantada, la persona no moría. Mientras Pedro miraba a Jesús, no se hundía, pero empezó a mirar otras cosas. Podría haber dicho, no importa este viento que me salpica con el agua, no importa lo que siento, que estoy haciendo algo que no puede ser. Estoy caminando sobre el agua, pero sí puede ser, porque estoy caminando sobre el agua. Jesús me está imitando y lo estoy mirando, y Él también está sobre el agua. No. Dio atención a otras cosas y comenzó a hundirse. Pero la cosa no queda aquí. Pedro vuelve a confiar en Jesús al hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿No? Y más allá de lo que le recriminábamos muchas veces a Pedro, que es impulsivo, ¿no? Sí, yo voy ahí a salir de la barca y después empieza a hundirse y demás. Hay que reconocerle la actitud constante de fe que tiene. Porque primero dudó junto con todos los otros y dijo, es un fantasma, ¿no? Pero después se animó y dijo, pedí que yo vaya caminando sobre el agua. Y empieza a caminar, pero empieza a dudar y se empieza a hundir. Y no hay dos sin tres, ¿no? Confía dos veces, duda dos veces, pero dos veces confía y vuelve a confiar. Y entonces le dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo toma. Lo toma, pero lo exhorta. Jesús exhorta a Pedro. Y llama la atención que Jesús exhorta solamente a Pedro. Versículo 31. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¿No? Y uno puesto en los pies de Pedro podría decir, ¿y por qué no le decís nada a ellos que se quedaron en la barca? ¿No? Yo por lo menos me animé a salir de la barca, ¿no? Pero Jesús lo reprende solamente a él. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno diría, ¿y qué mandó a Pedro a salir de la barca? ¿Por qué Pedro se le ocurre salir de la barca? ¿Era necesario salir de la barca? El resto de los discípulos se habían quedado allí, acomodaditos en la barca, esperando a que Jesús hiciera algo. Recordaban seguro que Jesús ya había calmado una tempestad en medio del mar. Así que esperarían que Jesús hiciera lo mismo. Pero Pedro se animó a dar un paso de fe. Y esto es algo interesante para nosotros. Porque ¿quién le quita a Pedro lo bailado? Fue el único que caminó sobre el agua. Está bien, dudó, después empezó a hundir, pero él se animó a una experiencia de fe que los otros no se animaron. ¿Y quién le quita a Pedro el haber caminado sobre el agua? Por lo menos no sé de más nadie que haya caminado sobre el agua. No sé si ustedes se han enterado de alguien que caminó sobre el agua. No, pero caminando sobre el agua, no nadando bien adentro. No, nadar nada cualquiera. No, no, caminando sobre el agua. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién le quita a Pedro esto? Y yo le digo, respecto a nosotros, pensemos un poco también, ¿no? A veces nos quedamos acomodaditos en la barca, esperando que Jesús calme la tempestad. Y podemos seguir un poco más allá, y podemos animarnos a experiencias de fe, a seguir al Señor un poco más allá, a ir en pos de Jesús y dejar la tranquilidad y la precaria seguridad que en el medio de la tormenta te puede dar una barca. Eso hizo Pedro. Y esa experiencia no se la quita a nadie. Finalmente Jesús recibe adoración. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Jesús se acerca a ellos, sube a la barca y lo adora. Lo adora, lo reconoce como quien Él es. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿No? Habían dicho antes, es un fantasma, pero al acercarse lo reconocen como quien Él es. ¿No? Oremos. Señor, te damos gracias, gracias por esta historia de fe que nos estimula a confiar en vos. Señor, te damos gracias aún por aquellas situaciones difíciles que nos tocan vivir en esta vida, esas situaciones apremiantes que a veces nos hacen dudar, que nos hacen temer, que nos hacen pensar que no podemos salir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tratamos de resolverlas como se nos ocurre, y remamos y remamos y remamos, y a veces parece que remamos una catarata para arriba y no podemos y nos cansamos. Perdónanos, Señor, por aquellas veces que recién acudimos a ti en busca de ayuda cuando ya no sabemos más qué hacer. Ayúdanos a buscarte desde el principio, en medio de las dificultades de la vida. Señor, ayúdanos a no etiquetar las cosas con tanta velocidad, sino más bien a buscar tener discernimiento de parte tuya para poder verte en medio de la tormenta. Y ayúdanos, Señor, a animarnos a más, ayúdanos a arriesgarnos en la fe, ayúdanos a seguirte aún por aquellos caminos que son tan impredecibles o impensados para nosotros, como es caminar sobre el agua. Señor, ayúdanos a confiar en vos, ayúdanos a confiar que si vos vas caminando, nosotros podemos seguir tus pisadas, si es que vos así lo querés, y sabemos que esa es tu voluntad. Ayúdanos a confiar que vos tenés cosas lindas preparadas para nosotros, que van más allá de nuestra razón y de nuestros pensamientos. Ayúdanos a animarnos a la fe, como individuos, como familia, como iglesia. Ayúdanos a animarnos, Señor. Ayúdanos a animarnos a más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.